Radio Universidad presenta Ágora, donde convergen las ideas. ¿Qué tal, queridos radioescuchas? Aquí su programa Ágora, transmitiendo desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Los saludan sus locutores habituales Enrique Valles, Jesús Durón, Cristian Muñoz, Sergio Rodríguez. Todos nosotros estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, también aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y pues les llevamos a ustedes este programa que técnicamente es un espacio para la política juvenil local, nacional, internacional, donde esperamos poderles brindar aspectos básicos de lo que es la política, cómo la entendemos y pues propiamente cómo la estudiamos aquí en la universidad. El nombre del programa pues es Ágora. Cristian, ¿nos quieres comentar por qué le pusimos el programa? Sí, mira, Ágora es el espacio que comprende los intereses particulares y los intereses comunes, es decir, es el ideal donde convergen ambas tendencias, es el lugar de encuentro y debería de ser el lugar donde se resuelvan todas las diferencias entre las personas y donde se tomen las decisiones que van a marcar el rumbo de una sociedad. Es por eso que, bueno, pues en nuestra intención de hacer un análisis a lo mejor un poco más fresco, pero a la vez serio de la política actual, con un toque fresco, digámoslo así, pues tomamos este nombre, ¿no? Donde nuestras opiniones van enfocadas a un sentido de realidad social. Bueno, también queremos agradecer a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y a Radio Universidad por brindarnos este espacio donde podamos hablar sobre la política, que es lo que nos interesa más que nada. ¿Qué tenemos por ahí para empezar el día de hoy? Bueno, pues explicando un poco la temática del programa, consiste en una especie de análisis, como ya lo habíamos comentado, de qué es lo que está pasando actualmente en la política. Tratar de acabar con el misticismo por ahí que nos tachan de brujos, de grillos, a los que estudiamos esta carrera, y pues demostrar que tenemos argumentos válidos y que no todo en política es suciedad o cochinada, como por ahí se dice. Cambiar el paradigma. Así es, somos una ciencia social. Y pues en ese sentido, empecemos con algo que nos llama mucho la atención. Precisamente estamos hablando de esto en la semana. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Hablando de intolerancia, de la poca aceptación que hay de la pluralidad, empezamos con una nota que la verdad me pareció un poco graciosa, pero es digna de tomarse en cuenta. Uy, una vaca es precisamente la que la provoca, ¿no? Una vaca de origen israelí, para ser exactos, que es muerta a tiros, la asesinaron a balazos por cruzar la frontera con Líbano. Esto obviamente provocó una protesta por la supuesta intrusión de ganado enemigo a territorio libanés, y pues hay que destacar que varios perros corrieron con la misma suerte. Esto a lo mejor puede sonar a chiste. Lo curioso del caso es que ahora la disputa es porque los libaneses quieren que los israelíes vayan a recoger su vaca. Bueno, antes no se les atravesó un niño, ¿no? Exactamente. Bueno, como muchas veces ocurre. No, eso es... Qué malo, yo no estoy seguro de que eso sea muy kosher. Qué malo que por una simple vaca está disparando y ahora dicen que se pasen. Pues qué miedo, ¿no? Pasarte al territorio enemigo cuando te matan una vaca tan fea y a varios perritos. Yo creo que es un mensaje un poco triste, porque hay que darnos cuenta de que las balas sobran, ¿no? Ahorita en la actualidad hay tantas balas que hasta para vacas, perros, alcanza. Es algo que a mí me parece un poco, bueno, vaya, me parece muy extremo y desagradable. Fíjate, a mí la cuestión que me llama mucho la atención es lo que menciona Jesús. Antes no fue un niño. ¿Por qué consideras que puede ser un niño que se le va la pelota? Y es cierto, ¿eh? Ya ha pasado. Estoy seguro de que ha pasado antes. Bueno, y aunque no dudo que la fuente sea la correcta, también tenemos que tener en cuenta que ha habido ocasiones y que muchas veces ha pasado esto y pues los periódicos o los medios pues no lo toman en cuenta. Fíjate, es curioso que lo que resaltó de esta nota, que yo creo que muchos lo que sea algo chistoso, pues que fue una vaca, mataron una vaca, o sea, órale, la vaca enemiga, la vaca israelí. Y creo que cuando esto pasa con humanos ya no es tan trascendental. Yo supongo que sí, más de una vez se ha pasado una persona y sí la han agarrado a tiros. O sea, y no dudes que niños. Sí, bueno, pero llama la atención esta nota pues, por lo irracional del suceso, ¿no? O sea, la cuestión de tirarle a un animal por una cuestión política, pues ya es más, es más impactante. Pobre, ¿no? Vaca llevó. Entonces, es que cuánto odio se tienen entre esos pueblos. Sí. La vaca, pues sinceramente, okay, sí, la podrían haber aprovechado para otra cosa, ¿no? Se la podrían haber quedado y alimentar a 2 que 3 personas. Pero la mataron porque era vaca israelí. Oye, es chistoso, ¿no? El mismo orden humano como siempre destroza o se impone el de la naturaleza. Bueno, las vacas, los animales no tienen conciencia de dónde es una frontera y dónde es, dónde empieza un país y dónde termina. Ahora, otro, ¿no? O sea, los libaneses, como son tan considerados, pues han puesto una solución al estilo norteamericano. ¿Y qué creen que hicieron? A ver. ¿La hicieron en McDonald's? ¿Barbecue? No. Un muro. Así es, construyeron una empalizada por... es la solución que planearon los estadounidenses. ¿Qué hacemos? ¿Se cruza la vaca? Pues saltearon una empalizada para que no haya ni vacas, ni perros, ni niños. Ya menos que el niño sea muy travieso y pues decida brincarse, porque no es muy dinámico. No, sinceramente, que... como que esto te habla de la incapacidad para resolver un conflicto de tal magnitud. No se puede, no quieren entender que no se crucen, o no se puede resolver el conflicto, órale, una barda, una empalizada. No es la primera vez que sucede, ya vimos los estadounidenses, pues no la aplicaron, en Berlín se aplicó. Los rusos aplicaron en Berlín. Y estoy seguro que en varios lugares, en vez de diálogo, en vez de resoluciones, ahí les va su empalizada. Ahora a ver si la empalizada no la llenan de cruces de vacas muertas, aquí en la frontera. Sí, sí. ¿Te imaginas al rato un cementerio de vacas ahí? Va a estar lleno de asadores a un lado. Y... pobrecitas. Aunque mira, fíjate que... cartones de leche. Los muros físicos, pues es algo lamentable, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta en las relaciones internacionales entre los países, la diplomacia, el tipo de muros ideológicos, étnicos, raciales, pero... religiosos, con los que uno se topa, que no puede haber comprensión y prefieren guerras, a veces sin sentido, para redimir ese tipo de cosas, o sea, es ilógico. Es muy difícil porque no sé exactamente cuánto ha sido la duración del conflicto entre lo que es el Líbano e Israel, pero ya quizás hasta desilusiones ciertas personas, quizás hasta se pueda llegar a pensar que ya no tiene solución, ya llegaron hasta que tenemos de matar a sus animales. No, pues sinceramente es un problema que se ve que todavía va para largo y que compete a varias autoridades, tanto las autoridades de esos dos países como las internacionales, que obviamente la ONU. Ahora estaban comentándolo otra vez, bueno, aquí en un ámbito más local, en la clase de Relaciones Internacionales, por ahí una película... Leones por Corderos. Leones por Corderos, sí, donde mencionaban, ¿no?, las actitudes o la política exterior que tiene Israel hacia los países, sobre todo los árabes, que por ahí se menciona que cuando un niño, niño palestino, cruza ciertas banderas que están delimitando un territorio de otro, se le dispara. O sea, ahora fueron los árabes, pues, ahora fueron los que dispararon, bueno, y a una vaca, no un niño, pero es terrible que puedan estar haciendo ese tipo de cosas, es realmente terrible. Y bueno, esta noticia es una muestra de la intolerancia y la irracionalidad, que existe entre todavía algunas naciones. Pues, ¿cuál sería la solución? Pues esto ya nos lleva a una cuestión ya diplomática, ¿no? De tratar de lidiar con toda una cuestión histórica que se viene arrastrando ya desde hace mucho tiempo y a limar asperezas entre las mismas naciones, ¿no? Bueno, aunque si de soluciones se trata, la solución la tiene nuestro querido presidente Felipe Calderón, que pues en su, ya como es de costumbre, hacer comentarios un poco, no sé si graciosos, sarcásticos o con doble sentido, o con un profundo análisis filosófico, en esta ocasión pues digamos que le dio al clavo. Y pues el señor Felipe Calderón, ahora resulta que la culpa de la crisis financiera, del estancamiento en todos los aspectos, no es ni de él ni de su administración, es más, ni de los sicarios. ¿De quién entonces? De todos nosotros como mexicanos. Lo sabía. Sí, yo también lo supuse desde un principio. Sí, cuando esto empezó, yo dije, yo tomé mi parte de culpa. Perdón, le pido perdón por mi parte de culpa que tengo, pero dinos, ¿a qué viene todo esto? ¿Ahora qué dijo el señor? Fíjense, en una declaración, se las voy a leer así, como va. Dice, parece que la parte más difícil es hablar bien de México. Hablar mal del país, para muchos, no solo es un esfuerzo cotidiano. Es más, hasta de eso viven, diría yo. Hablar bien de México, de las ventajas que México tiene, es un esfuerzo que debe reconocerse. Esto lo señaló después de que hizo una referencia a la lucha que enfrenta el gobierno contra la delincuencia organizada. Y pues se desató porque, como es sabido por nosotros, existen varios espacios, sobre todo en la internet, donde pues el control que puede ejercer el gobierno es nulo. Por así decirlo. Pero ahorita que lo leíste, no leíste el porte que tiene el presidente Calderón cuando habla, ¿no? Ah, no. Eso es inimitable. Ya tiene varias declaraciones del tipo, ¿no? Yo recuerdo una que hizo sobre bueno, cuando comenzó la recesión en Estados Unidos, él comentó que México estaba preparado para recibir esa crisis y no se iba a sentir nada. Ándale. Oye, pero qué curioso, los presidentes cómo hacen declaraciones sobre la riqueza. Unos declaran que pues ya no somos pobres, vamos a repartir la riqueza. Y otros dicen que la culpa de la pobreza, bueno, no de la pobreza, de la crisis, es nuestra. ¿Qué nos dice esto? ¿Esto cómo creen ustedes que habla del Ejecutivo? Es que la intención firme del comunicado no es tanto como decir culpa de que yo tenía al delincuente y lo dejé ir, sino que es más bien, o sea, ni siquiera es en un acto, es imaginativa, es figurativa. El hecho de que tú te quejes y manifiestes que estás inconforme con las acciones del gobierno es subjetivo, es culpa tuya por pensar así. Exactamente. Exacto. Como que si uno piensa, le voy a echar ganas, ahorita que salga a buscar trabajo, lo voy a encontrar porque yo me estoy mentalizando. Ok, pensar positivo sí te ayuda mucho en la vida, en muchas ocasiones. Pero con tantos factores internacionales que también convergen con esta crisis, pues no creo que sea tanto nuestra culpa si pensamos que todo está muy mal, porque ciertamente lo está. Ahora, no simplemente hacen estas declaraciones por parte directa del presidente. Recuerdo que hace poco estaba yo viendo un programa, una novela, y uno de los personajes decía, no, pues es que con esta crisis está muy difícil. Era de TV Azteca, por cierto. Y dice, le contesta, no, la crisis está en nosotros. Es como los spots, ¿no? De Gloria Trevi. Sí, hoy me voy a levantar y con todo el ánimo del mundo haré cambiar México. Ay, Gloria Trevi, si me lo dices tú, no, pues ya estuvo que sí. Es que, fíjate, lo curioso aquí, y ahorita que Chuy nos desarrolla un poco, es cómo, aparte de repartir culpas, aparte de deslindarse completamente de la responsabilidad... No se vale. Pues es como un principio de límite, como una especie de barrera a la libertad de expresión. Ya no puedes decir que las cosas en México están mal, porque entonces eres un negativo. Eres un mal mexicano, se puede decir. Es curioso, si el presidente dijera pues que es su culpa, muchos dirían que es un ejecutivo débil, ¿no? Un presidente débil, pero pues nadie se sorprendería. ¿Cómo crees? ¿Qué opinas? De todo el ejército que tiene, no puede ser débil. Bueno, yo opino que la declaración de nuestro respetable presidente es lógicamente correcta. Lógicamente, desarrolla no, eso. Y lógicamente correcta. No, y... Más no verdadera, porque no concuerda con la realidad. Su estructura lógica, tal vez del raciocinio que siguió para llegar a esas declaraciones, pueden ser correctas, ¿no? Ándale, y su tarea de filosofía, Chuy. Pero, sí. Clap. Está claro, hay avance. De cómo hablaba Fox a cómo está hablando. Claro, cómo hablaba Fox. Sí, lo que se está diciendo ya mínimo hay un avance. Fox ya tomó clases con Walter Mercado, déjenme decirlo. Fox ya tomó clases con Walter Mercado. ¿Por eso tuyas, Enrique? Fox también ya dijo que pues la crisis está en los astros, ¿no? Los astros. Entonces, órale. Pero es que me cuesta trabajo asimilarlo ahora que pasamos de una nota de un animal a hablar la nota de Calderón. Así como que no. Me cuesta trabajo asimilarlo, pero dejaré que hablen. Se hace que te hablan, Enrique, ahí el Estado Mayor Presidencial. Ah, ¿verdad? Ándele. No, fíjate, ya viéndolo así un poco de manera más seria, pues sí, qué lamentable, qué lástima que tengan que recurrir a ese tipo de declaraciones. Que, bueno, a fin de cuentas, pues, no, a mí no me duele, yo no. Por ahí vi una persona que estaba chillando en el baño, pero... No tiene por qué. Mira, nosotros aquí en Ciencias Políticas, la mayoría de las veces hemos dicho que un politólogo, un cientista político, un administrador público ético, quisiéramos que ese ejemplo se dispersara en la sociedad, no que se, digo, que se extendiera. Bueno, nuestra patria principalmente es la humanidad. No necesariamente vamos a ser malos mexicanos. Bueno, si me quieren considerar un mal mexicano por ser crítico, por decir cosas que están pasando, bueno, pues consideren mal mexicano, pero en mi convicción de estudiante o formación de politólogo, les podré decir que, bueno, no, las cosas por algo no están avanzando, tenemos que ser críticos, y negarnos la crítica es negarnos el mismo avance. Y que el señor Calderón recuerde que él es el presidente de este país y el encargado de bueno, no si no de llevar, tan siquiera de proponer alguna política económica para... para que esto avance, y claro, también tener un poco de cuidado con lo que vaya a seguir de esto, porque pues ya ven que el gobierno ahorita tiene programas en los que promociona México, pues, turismo, uh-huh, Vive México, todas esas cosas. Entonces no vaya a ser que esto lo lleven un paso más adelante y las notas negativas que se hacen sobre el gobierno federal ya se consideren como malas, como incorrectas, y se le quiera poner una especie de tapabocas a la libertad de expresión que hay en este país. Yo tengo una teoría, bueno, ahorita pensando esto, que tenemos que la mayoría de las declaraciones que están dando son más que nada de origen económico, porque ¿qué pasa cuando el señor Calderón dice no, bueno, es que la culpa es de unos cuantos mexicanos que están en contra del avance, en contra de nosotros, en contra del progreso, podríamos decirlo? Bueno, eso da un aspecto a las empresas, al capital privado, a los inversionistas. Les da un aspecto de, bueno, son unos pocos mexicanos los que están en contra. La mayoría está con el presidente Calderón, vamos a invertir en México, vamos a gastar el dinero que necesita ahorita México, ¿no? Yo pienso que tiene un trasfondo económico, pero bueno, habría que ir más allá, ¿no? Y es curioso ver cómo se toman, bueno, siempre ha sido digno de análisis, pero yo creo que ahora más que nunca, si tú vas hilando, si vas llevando una consecución de los hechos, pues el resultado es un poco menos que macabro, ¿no? Hace rato leía La Jornada, que decía un consejero del IFE, la verdad no recuerdo el nombre, que la nueva cédula de identificación, que por cierto vamos a pagar, sí, nos va a costar obviamente a facilidades, un cómodo enganche y sin intereses. Pasa, las vamos a comprar en Electra, creo que la vamos a pagar. Sí, que bueno, la idea de esto es como crear un, como en su momento fue la CURP, un número que te identificara ante todo y para todo. Entonces la idea de la célula es crear algo, y no solo con huellas va a ser también con la retina y telemétrico. Sí, no, una cosa. Ahora para los trámites ya no nada más va a ser el acta de nacimiento, la CURP, comprobante de domicilio, ahora también va a ser tu cédula. ¿Cuánto dan? Es que de hecho, fíjate, eso fue lo que mencionó el consejero del IFE, dice, es que la cédula no va a sustituir a la creencia. Dios mío. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer una inversión tan grande si no va a tener una utilidad práctica que se le puede dar, ¿no? Claro. Digo, vamos a dejar de hacer credenciales de elector que la gente ni las recoge ni las tramita, y como ya vimos, tampoco va a votar. Entonces, en ese sentido, si vamos a generar una inversión, que de verdad sea una inversión y que no sea un gasto que quede ahí en el aire, que nosotros no podamos decir, bueno, con mi cédula, si voy a hacer un trámite, obviamente con nada mi más cédula, llevo mi cédula. Exactamente. Y ya. Es que es algo bien curioso, porque cualquier trámite, pues te piden el acta, pues la puedo justificar, ¿no? Si de algún lado hay que sacar dinero. Pero también me estás pidiendo la CURP, y me estás pidiendo la de elector, y me estás pidiendo, supongo que a futuro, la cédula, siendo que en la de elector ya también viene mi CURP. Así entonces, es. Como no que es una incoherencia. Bueno, aunque eso sí, aceptémoslo. Imprimir la CURP no cuesta nada. Pero de todos modos, es algo que hace más engorroso los trámites. Tener que cargar tanto, tener que asegurarte de que los documentos que llevas sean recientes. Y que no hay uno solo que los unifique. Eso podría ser la cédula. Claro, hasta para hacer trámites, por ejemplo, para el pasaporte, que tienes que llevar todo tipo de documentos. Tipo sanguíneo. Sí, te podrías. Bueno, hasta ahí en el mismo sistema burocrático se pueden ahorrar pasos para llenar los requisitos. Ah, no, pero espérate, hicieron el concurso a ver cuál es el trámite más inútil, ¿eh? Hace un tiempo. Ah, claro. Sí, lo recuerdo. Fíjate, yéndonos un poco, no tan fuera de, dejándolo engorroso, lo que implica el hacer esto. Ciertamente, como dice Chuy, es muy cierto, si vamos a agilizar trámites, si vamos a hacer algo que haga menos tedioso y más eficiente el sistema burocrático, bienvenido sea. Claro. Pero con esta declaración, ¿qué es lo que están dando a entender? Y no quiero pensar mal ni hacer suposiciones falsas, pero entonces, ¿cuál es el sentido de esta cédula? Después se va a argumentar que es para tener una identificación de todos los mexicanos, y si robas, pues ya sepan dónde encontrarte, cómo encontrarte, como en su momento lo fue el registro de los celulares. Que vas a registrar tu celular y el gobierno en cualquier momento puede interferir tu línea, puede checar tus mensajes, puede revisar tus conversaciones, que eso de entrada pues viola las garantías individuales. Sí, pues al principio de visto objetivamente, pues sí se ve muy mal, puede llegar a ser útil en ocasiones de secuestro y cosas así. Así es. Pero no sé, son temas un poco difíciles. Lo que sí, lo de la cédula, es que si me va a reemplazar los demás documentos que tengo que llevar y me va a garantizar una utilidad, pues como tú dijiste, bienvenida. Pero si es solo un documento más que tengo que llevar aparte de todos los demás que ya tengo, y no me representa beneficio alguno, muy mal. Quique, ¿algo que quieras agregar? No, pues yo lo veo como una exageración a las medidas de seguridad, que en primer lugar ni son seguras. Sí, vamos, hay que hablar, claro, bueno, presumen muchas medidas que de seguridad que la verdad no, pues no son seguras. ¿Por qué? Porque muchas veces esto de los secuestros, se me hace muy curioso que en Estados Unidos, como allá el narcotráfico no se da de manera tan popular como se da aquí, se da otro tipo de narcotráfico, ya no está tan ligado al folclore, pues. Allá es la mafia, allá son los... La cosa nuestra. Entonces allá son como de más caché, ¿no? Bueno, allá se pone de pretexto los terroristas. Allá dicen, no, es que los terroristas nos van a volver a atacar, nos van a tumbar a otra torre, nos van a hacer algo. Entonces hay que quitarse los zapatos y quitarle todas las cosas que puedan ser peligrosas en el aeropuerto. Revisión de cavidades. A las personas, ¿no? Que se ha dado también casos de discriminación, que las personas de color o las personas, sobre todo las extranjeras que parecen haber casi que te tienen ahí un buen tiempo y te analizan de pies a cabeza... En contra de lo... Deja de eso, por cosas bien ridículas. Recuerdo que hace unos años al vocalista de Metallica, a James Hetfield, lo detuvieron porque tenía la barba así muy crecida y pensaron que era estilo talibano. Bueno, es que él es feo. Pero él rockea. Que es una pequeña proyección, ¿no? Que el mexicano es inteligente y puede hacer sus propias cosas, es creativo, lo es. Pero que también le gusta copiar para ahorrarse trabajo... Pues ahí está Estados Unidos, no, y las cosas funcionan totalmente diferentes, ¿no? Bueno, allá el sistema judicial ya tiene mucho tiempo que está muy bien cimentado, ¿no? Y funciona bastante bien. Yo en una oportunidad que tuve de estar por allá, me tocó que hubo un secuestro, ahí en un condado cerca de Los Ángeles, California. Y para se reportó Luego al secuestrado, era un niño. Uh-huh. Y cerraron los freeways, cerraron todo, había revisiones por todas partes. Y así nadie salía de, no sé, cierto... De un área determinada. Sí, de... Un radio. Un radio determinado, de donde fue el lugar del secuestro. Y pues, efectivamente, localizaron a los secuestradores. Uh-huh. Y para vergüenza nuestra... Fueron mexicanos. Y los localizaron con la cédula. Sí, ¿no? No, precisamente, pero... Era la prueba. Pero bueno, eso se habla bien de un Estados sistema... Unidos y mal de México. Ah. No, precisamente. Pero habla bien de su sistema judicial, ¿no? Bueno, lo del que eran mexicanos fue un dato curioso, funciona, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, funciona mejor, pero lo que está, de alguna manera, aplicando México... Se me hace muy parecido a lo que aplicó Estados Unidos contra los terroristas. Y yo digo que es muy exagerado. Si quisiera en realidad el gobierno federal detener muchas veces ese tipo de acciones, como el secuestro, el narcotráfico y todo eso, muchas veces lo saben y no lo hacen nada. O sea, claro. Tampoco voy a acusar y decir directamente que usted sabía esto y lo otro, pero vayamos. Sí, a veces lo saben y no hacen nada. Yo me quedo con la reflexión de Chuy del mal mexicano. Así como comprar decirte, no, Chuy, yo creo en México y eso que no soy nacionalista. ¿De cuál, Chuy? ¿De Hinojosa o de...? No, Chuy. Jesús Durón Jiménez, aquí, el compañero servidor, presente. El que hizo la tarea de filosofía. Deja aclararlo. Porque... Fíjense, esta nota, hoy a mí... todas mis tareas. Un aplauso para Chuy, porque... Clap. No podemos aplaudir aquí tampoco. No tenemos clap. Fíjense, esto me llamó mucho la atención. Primero que nada, despertó la intriga, pero me puso a pensar... ¿Cómo somos o hasta qué grado estamos, no sé, como ya con un prejuicio tan grande de que las cosas buenas no deben de llevar una buena causa? Resulta que el diputado federal del PAN, Gerardo Priego Tapia, devolvió este martes a las arcas de la Cámara de Diputados no 5, ni 10, ni 50 mil pesos. Nada más un millón. ¿Ni 100 billetes de 500? ni sus 100 billetes de 500 que tenían por ahí. Nada más 1,100,000 pesos. De los supuestos ahorros en el uso de sus boletos de avión durante los 3 años que fue legislador. Resulta que bien hecho. Exactamente. Bien hecho. Primero, yo lo veo desde este punto de vista. ¿Cómo es posible que... Bueno, la persona argumenta que es como lo que le sobró. Según tenía entendido yo, aproximadamente 227 legisladores viven por fuera de un radio al cual les sería más accesible llegar por vehículo o por carro, que aún así les dan bonos de avión. Lo que pasa es que a estos les dan, por ejemplo, bonos de gasolina, para que coman. Es que no gastan desde, hotel. Creo que muchas veces desde que se levantan hasta que se acuestan no gastan ni un peso y más, no sé. No, y bueno, este tipo de beneficios viene para para los diputados. Ah, mira, deja de los vales, deja que les den asesores también. Los vales de gasolina, hay hasta algunos que tienen chofer. No, pero fíjate lo curioso de la nota. O sea, resulta que obviamente el diputado Gerardo Priego no faltó a las sesiones, no se quedó en su casa y por eso le sobró el dinero. Les dan un monto que se pasa del costo real del boleto. Entonces, al final de 3 años, para los recuerditos, una ganancia de 827,633 pesos. En exceso. O sea, él viajó y aún así le sobró. Oye, Cristian, pero habría que ver, el diputado está a cargo de alguna comisión o algo, porque me parece que cuando están a cargo de una comisión o algo les pagan un poco más. Pues mira, no, aquí no viene el dato. Simplemente, bueno, les doy la declaración. Dice, a mí me sobra este dinero de mi trabajo legislativo. No sé qué voy a hacer después del 1 de septiembre. Vivo de mi trabajo, o sea, de la política. Pero estoy convencido de que este dinero no es mío. Y por esto lo tengo que devolver. Ok, está bien. Visto desde fuera sí está muy bien que devuelva ese dinero. Pues, dijo la verdad, no es de él. Pero es que, o sea, decir, esto es lo que me sobra, pues entonces, ¿cuánto te dieron? ¿En verdad necesitabas todo eso que te dieron? ¿Será, no sé, siguiendo las declaraciones que se han dado últimamente de que ahora se tienen que ser austeros? O sea, se tienen que ser austeros, pero les dan tanto dinero para viáticos que les sobró más de 1,000,000 pesos. Fíjate que ayer estaba viendo el programa este de Denise Merker, llamó un diputado, me parece, del PRI, no recuerdo su nombre, que le estaban llamando a este diputado del PAN, que era un traidor, por haber que había traicionado a su clase política, a los diputados, por estar haciendo algo que obviamente la mayoría o el grueso de los diputados no iba a hacer ni en los como sueños, que los dejó en evidencia los demás. Exactamente, pero también soy de la convicción de que, bueno, ese dinero que se está devolviendo es dinero del pueblo, es dinero del erario, no es dinero de él. O sea, sorpresa sería si hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo tengo ganancias en exceso de mi empresa y voy a aportar esto. Sería muy distinto a decir, bueno, del dinero que me está dando el pueblo, me sobró, ahí se los devuelvo. O sea, como que sí estoy en... Como mucha gente, ¿no? Mucha gente es muy popular que dice, son unos rateros los diputados, son unos flojos, son unos ladrones. Y si me pusiera un momento en el lugar de esa persona que dice, son unos rateros, a mí no me consta. Pero diría que qué mala está la cosa en México para considerar un ladrón ético como algo bueno. Fíjate que yo comentaba con Jesús, y ahorita que él nos lo exponga, ¿cuál es el verdadero sentido de esta declaración? Porque todos sabemos que no dan un paso sin guarache, como dicen. Exactamente, es política 100%. ¿Qué opinas tú, Jesús? Bueno, por una parte creo que fue honesto, ¿no? Y está bien que hagan ese tipo de acciones gentiles, ¿no? Qué buena onda. De ese tipo de favores. Claro, o sea, bueno, por ejemplo, no hay que verlo como todos favor. Recordamos a Andrés Manuel López Obrador en Susuru. con el sueldo del chofer de 20,000 pesos. Dios mío. Sí, Nico. Digo, bueno, al menos sí se ahorró unos cuantos cientos de pesos en gasolina, ¿no? Sí, son de 4, muy económicos. Sí, pero o sea, bueno, la verdad creo que son características básicas del perfil de un servidor público, ¿no? La honestidad. Y bueno, está bien, si le está sobrando ese dinero, que no es de él, no es parte de su sueldo, no es parte de sus ganancias de su empresa privada o X negocio si es que pueda tiene, tener, no sé. Pues está muy bien, ¿no? Que hagan esto. Y bueno, no, o sea, tal vez, no creo que se haya peleado con todos los demás diputados y lo haya hecho para hacerlos quedar mal, ¿no? Creo que fue un acto de gentileza, de honestidad. Bueno, sí, a mí pero sí me parece sinceramente bien. No sé hasta qué punto lo tenemos que ver como un acto de gentileza, honestidad y qué buen diputado es. No, o sea, así tienes que ser. O sea, no es como si toda la gente sí, claro, para dar un reconocimiento. Por eso diría, menciono que es una característica básica del perfil, o sea, del está servidor público. Pero, su trabajo. Pero tampoco tendríamos que quedarnos ahí, ¿no? Bueno, si está haciendo una buena acción, también tenemos que decirle, oye, bueno, pero también es un exceso el que estás devolviendo, pero también es un exceso lo que ganan muchos diputados, senadores, muchos los magistrados de la... Es que está... ¿Cuánto ganan los magistrados? Ganan muchísimo. 400, entonces tendríamos que ir más allá, decir, ¿sabes qué? Hay que ser... No basta con que lo devuelvas, es un buen gesto. pero si estás dispuesto a seguir haciendo este tipo de acciones, yo te apoyo, tienes mi voto para que vayas más allá y elabores las reformas que ayuden y... Pero ya va de salida, ¿verdad? Bueno, sí, pero sí, posiblemente se lance para gobernador. Lo más seguro. Pero que vayan unas reformas que limiten o que pongan un tope a los salarios de este tipo de administradores. Exacto. Eso sería un buen paso, porque si nos vamos a conformar, pues vamos a caer en una especie de mediocridad. Sí, si aparte no creo que se haga como el gran escándalo de, mira, el diputado es súper honesto y que... No, pero ya, vaya, ya hay muchos lugares donde está saliendo. A mí lo que me sorprende es cómo de que cayó como un balde de agua fría, no sé, como si hubiera hecho una declaración de guerra a algún país. Sobre todo a los diputados del PRI. Exactamente, o sea, imagínate, es un millón de él. ¿Qué pasa con los otros 490 millones? O sea, ¿cuántos les sobrarán? ¿A cuántos no les sobra? No, y o sea, vamos, no es todo lo que reciben, aún hay más. Yo lo que estoy, me parece así como irracional, uh-huh, es el hecho que este tipo de actos, por ejemplo, nosotros lo aplaudimos, claro, pero nada más un clap, no son tres. Porque si bien es cierto que el señor mostró gentileza, a lo mejor honestidad, hasta cierto punto profesionalismo como burócrata, bien entendido, no es algo que tengamos que celebrar, es algo que nos debe de preocupar y nos debe de ocupar. Que solamente él lo haya hecho. ¿Y qué más le sobró? En primer lugar, ¿qué más le sobró? Ok, te sobró tanto en total. Supongamos que sabemos cuánto fue lo que le sobró de todo, no nada más de sus aviones. A todos los demás cientos de diputados también les sobró eso, poquito más, poquito menos. Cristian, no creo que haya uno que se gaste tanto, no, que se gaste absolutamente hay todo. Hay algunos que se dan sus lujos. Cristian, ¿crees que sea posible auditar a los diputados? Fíjate que es que lo difícil es que la manera de generar un aspecto jurídico que lo regule, lo generan ellos. Entonces se defiende. Es como cuando se pelea el papá con el hijo y tú... ¿Y si uno lo propone, sería un traidor? Como pasó en este caso, que hacen la reclamación directa de, oye, fíjate, y de hecho me sonó así como, teníamos un acuerdo, dijimos que no ibas a decir nada. Me dejaste abajo, compa. Sí, hay que darnos cuenta que, bueno, los diputados en su mayoría del tiempo son actores políticos, ¿no? Sí, más que nada. Yo he visto, por ahí hay algunos videos, ¿no? En internet, YouTube regularmente los pueden encontrar. ¿Cómo en declaración, hay esta guerra de declaraciones, PRI, PAN, PRD, la chiquillada? El juego político. El juego político diario. Y en la cámara y sus abrazos que se van a comer, ese tipo de cosas. O sea, se van a volar los zapatos. Hay que tener en cuenta que también tienen arreglos, no necesariamente arreglos sucios, pero tienen arreglos... De caballeros. De caballeros. De hombres. Entre ellos, ¿no? Y habría que ver... Hay mujeres, porque también hay mujeres. Porque quién sabe el día de mañana que salga, ¿no? Sí, El político no es hipócrita, más bien como que tiene una habilidad actoral muy buena, ¿no? Debería de haber, no sé, algún tipo de galardón para el mejor político. Es como la palma de oro. Porque está en su papel. No duden que ahorita alguien, quizá escuchando esto, haya dicho, ustedes son políticos. No, somos politólogos. Es diferente. Es diferente. Sí, es cierto. Medios politólogos. Porque bueno, vamos en quintos, medios. Somos medios también, porque es politólogos y administradores públicos. Somos un cuarto. Politólogos en formación. Ándele. Bueno, mire, ya para cerrar el programa, ya se nos acabó el tiempo, pues sí, hacer como hincapié en que esto del análisis político, la verdad, no sé, a mis compañeros, a mí me agradó bastante. Creo que no habíamos tenido la oportunidad de plasmar las ideas de esta forma, y sobre todo pues en un medio que tiene tanta difusión y que puede ser recibido por muchas personas. Y ahora, si a la gente le Gracias interesa... Gracias, Radio Universidad. Si a la gente le interesa, ¿no?, lo que estamos diciendo, lo que estamos mencionando, bueno, que sepa que en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes puede encontrar alrededor de más de 200 alumnos como nosotros, tratando de hacer las cosas de la manera más ética, más honesta, más crítica, más objetiva que se pueda. De hecho, este proyecto nació como un... Bueno, el proyecto en sí es una parte de la sociedad de alumnos de la misma carrera, de la Secretaría de Prensa y Difusión, y pues es lo que queremos. Si tenemos por ahí la posibilidad de plasmar nuestras ideas en la sociedad, de poder transformarla, pues lo vamos a hacer. No importa si nos llaman por ahí que somos mexicanos, ¿cómo? Malos mexicanos por andar criticando... las cosas, pero bueno, es algo que se tiene que hacer, y no para destruir, sino para construir. La crítica es constructiva. Y bueno, pues sinceramente este programa creo que es lo que queremos, estamos abiertos a comunicación, a que nos hagan comentarios. Sinceramente, pues a mí me agrada mucho este formato de estar comentando notas políticas que quizá superficialmente pues hasta parezcan medio de risa, como la vaca explosiva, el Calderón que nos echó la culpa y el regreso del millón, pero pues viéndolo más más profundamente, pues ya podemos sacar un poquito, unas conclusiones muy interesantes. Esperamos pues, que después no les dé agorafobia y pues no les haya agradado nuestro programa. Ojalá les guste. Claro, lo que van a escuchar en nuestro programa simplemente son impresiones de sucesos sociopolíticos influidos por nuestra realidad, básicamente, y alimentadas por visiones teórico-prácticas de una realidad generalmente maltratada por ciertos grupos, élites, actores, personajes y demás. Como diría, amén Jesús. Amén, amén Jesús. Bueno, también los invitamos por ahí en nuestra página www.ciencias políticas uaa.gimdo.com. Por ahí viene un apartado de los, bueno, vamos a estar subiendo otros podcasts de otro tipo de programas, de otra variedad. Está ahí también la página y también los invitamos a que sigan escuchando Radio Universidad. Y bueno, para finalizar, Cristian, sí, algo que se haya quedado en, sin querer en faltarle al respeto a Enrique por su excelente inglés, por ahí si no se entendió, es J-I-M-D-O. Ajá, es Jimdo. Ciencias Políticas UAA punto J-I-M-D-O. Así es. Pero no escriban J. También contamos con un blog. El blog es lcpyap.blogspot.com. Ahí es un espacio para los alumnos donde plasman sus ideas, y pues es más que nada dar la oportunidad de que sean leídas sus opiniones. Más adelante estaremos contando aquí en el estudio con la visita de algunos alumnos, ¿por qué no de maestros también? Pues para enriquecer el diálogo. Sí, el chiste es que no se quede nomás entre nosotros, queremos retroalimentación para que esto salga cada vez mejor. Pues la recomendación de la semana, la película Leones por Corderos, que por ahí la comentábamos, está muy muy buena. Y pues por ahí viene ad hoc con la película, perdón, con el drama, con el drama agonizado también por la vaca. De No se meta con Sohan, también le dio un conflicto a que y la de No se meta con mi cucu también. Bueno, pues esto es todo, muchísimas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima. Esto fue todo en Ágora, presentado por Radio Universidad.